Hola a todos y a todas. Hoy en La Mirilla estamos aquí en los estudios de Sonora. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán y mi técnico es Víctor Velázquez. En el especial del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de una mujer que fue abogada, política, presidenta del Parlamento Europeo. Vivió en su propia carne el Holocausto. Hoy hablamos de Simone Veil. Simone Veil es reconocida como una de las personas más influyentes tanto en Francia como en Europa en el siglo XX. Ella, bueno, como ya os he dicho, vivió en su propia carne el Holocausto y nace en concreto en una zona de Francia del Mediterráneo, en Niza, cerca de Mónaco. Ella nace en una familia que es laica, pero de orígenes judíos. Su padre estudia arquitectura en la Escuela de Bellas Artes de París y gana el Premio de Roma de Arquitectura, un premio bastante prestigioso. En cambio, su madre, Yvonne, estudió química y no terminó sus estudios por empezar a criar a sus hijos. Simone nace el 13 de julio de 1927 y ella era la pequeña de cuatro hermanos. En concreto eran dos hermanas mayores y un hermano pequeño. Ella era la pequeña, el ojito derecho de su madre. Su madre durante toda su vida e infancia le estuvo diciendo que tenía que estudiar, que tenía que ser una mujer independiente, que no le pasase lo mismo que le pasó a ella. Y sobre todo, pues eso, que terminase sus estudios y que consiguiese consolidarse como una mujer más allá de su matrimonio. Su padre, por otra parte, era bastante más estricto con Simone. No le gustaba esta debilidad que sentía su madre por ella. Le hizo leer un montón de clásicos a lo largo de su infancia y temprana adolescencia. Es más, Simone cuenta que con 14 años ya leía a Tolstoy. Ella en este momento recuerda tener una vida fácil, un padre aficionado a la lectura y una madre que tenía un gran peso en su vida. Los años en la costa mediterránea de Niza eran preciosos, sus campos, ir al colegio, jugar con sus hermanos, era una vida simple hasta que llegó la guerra. Bueno, como ya sabéis, en 1939 todo salta por los aires y a pesar de que Simone durante su infancia ya había vivido algún insulto antisemita, por ejemplo, una niña con 5 años le dijo: "Tu madre es judía, se va a morir en el infierno". Ya había tenido ese tipo de contacto. En 1939 Polonia es invadida y a partir de aquí Europa comienza una situación de tensión. Y sobre todo en Francia se establecen dos partes. En la parte norte de Francia sí que está el régimen nazi operando allí, pero en la parte sur se establece el protectorado de Vichy, que supuestamente iba a ser una zona en la cual el gobierno francés siguiese manteniendo la custodia, pero con políticas cercanas al nazismo. En este momento la calidad de vida de Simone baja bastante. Su padre pasa de tener un montón de encargos a tener bastantes menos y la situación económica empeora. Se tienen que cambiar de domicilio, antes vivían en una casa cerca del campo, muy bonita, y ahora se tienen que mudar a un barrio no tan bueno, entre comillas. Actualmente puede ser que nos sorprenda, pero en este momento, en 1940 más o menos, la guerra se llamaba la guerra de broma, porque allí en Niza estaban muy lejos del frente, no tenían problemas reales, en este momento, repito, relacionados con la guerra. Y aparte, su padre confiaba mucho en la nación francesa. Sus padres eran muy patriotas, les gustaban mucho estos ideales de la revolución, de libertad, fraternidad e igualdad. Y no creían que ningún gobierno en suelo francés fuese capaz de repudiar de sus propios ciudadanos. Aunque salte la guerra por los aires, los niños vuelven al colegio y Niza, pues lo dicho, está lejos del frente. Nadie imaginaba lo que venía. De modo que todo ocurría a miles de kilómetros. Sus padres estaban tranquilos. Parecía que nada pasaba, hasta que empezaron a pedir la documentación a todas las personas judías para sellarla con una J. Simone le pidió a su padre que por favor se negase, que no fuese a que marcasen su documentación, pero bueno, como ya os he dicho, su padre tenía confianza ciega en el gobierno francés, un grave error quizás, pero así fue. Tener el documento marcado tuvo consecuencias. A partir de aquí empezaron a llamar menos a su padre para que hiciese diferentes edificios y construcciones. Se les prohibió entrar a ciertos lugares, a ciertos comercios, e incluso llegó un punto en el que los adolescentes, que eran ya los hijos de esta familia, no pudieron asistir al instituto. Al intensificarse estas redadas de judíos, toda la familia se separó y cambiaron sus documentos. En vez de Jacob, creo que se apellidaban Jackie o algo así, un apellido que sonaba más francés. En concreto, su hermana Denise, una de sus dos hermanas mayores, se marchó a Lyon para unirse a la resistencia francesa. Con la familia separada, Simón se muda a casa de una profesora suya, la cual le puede seguir educando y dando un poco de clase particular, y a la vez así se preparaba para hacer el examen de entrada a la universidad. Pues Simón tenía ya 16 años y, bueno, más que entrada a la universidad, era como un examen de superación de secundaria para luego acceder a la propia universidad. Ella aprueba el examen y todo maravilloso, pero hay un problema, y es que firma el examen con su nombre real, con Simón Jacob. Al día siguiente, en marzo de 1944, dos oficiales de las SS les piden la documentación tanto a ella como a sus compañeros en la calle, en una de las calles de Niza. Su documentación no cuela y, por desgracia, es arrestada hacia un hotel. Es detenida por la Gestapo y uno de sus compañeros va corriendo a casa de esta profesora a contárselo para, bueno, que supiese tanto ella como su familia, aunque su familia vivía en otros sitios, para que todo el mundo se enterase de que la habían arrestado. Con la mala suerte de que a este muchacho le sigue un oficial de las SS que procede a arrestar tanto a su madre, que por casualidad estaba en esa casa, como a su hermano, que también estaba allí. Más tarde también arrestan a su hermana mayor, no a la que se ha ido a Lyon, sino a la otra que tenía, que todos le llamaban Milou, para que lo tengáis en la cabeza porque la voy a mencionar más. Y nada, tuvieron esta mala suerte de que los cuatro fueron... Bueno, los cuatro no, porque más tarde también arrestaron a su padre, de modo que toda la familia, menos esta hermana que estaba en la resistencia francesa, fue arrestada por el régimen nazi. Tras esta detención, su padre y su hermano son deportados a un campo distinto, seguramente en la zona de Albania y de la antigua Yugoslavia. Por allí había también algunos campos. Su padre y su hermano seguramente acabasen allí. No hay muchos datos al respecto. En cambio, Simón, su madre y su hermana Milou son deportadas a Auschwitz. Como podéis imaginar, tan solo ingresar allí fue un horror. Bajaron de estos vagones de ganado donde llevaban a la población y un señor vestido con un pijama de rayas se le acercó a Simón para decirle: «Di que tienes 18 años». Y se fue corriendo. ¿Por qué era esto? Bueno, pues a día de hoy sabemos que le dijo esto de que mentiese con su edad, porque si tenías menos de 18 años, si eras menor de edad, solían llevarte directamente al crematorio, pues no pensaban que fueses apto para trabajar. De esta manera, Simón se salva de casualidad. Ya os digo que fueron unos segundos lo que la salva de no salir viva de Auschwitz. Tras esto lo que hacían era tatuarles su número, ya no tenían nombre, ahora eran un número. Solían rapar la cabeza y desnudarlas, pero por suerte a Simón esto no le pasó. Digo por suerte porque su madre había sido operada de vesícula, si no me equivoco, unos 6 meses antes o así. Entonces todavía tenía la cicatriz un poco sin terminar de curar bien. ¿Esto qué pasa? Que si hubiesen desnudado a la madre de Simón, hubiesen visto que tenía esta cicatriz así y seguramente hubiese acabado de forma inmediata en la cámara de gas. Creo que les veían como ganado, que hacían todo lo posible por humillarles y que les ponían a trabajar como tal. Hicieron trabajos muy duros, trabajaron de todo, desde la obra hasta cavar y no sabían para qué. Eran trabajos agotadores en condiciones inhumanas. La reducían a simple obra de mano animal y cualquier cosa era válida para acabar con su dignidad. Ella intentaba cuidar de su madre y de su hermana, ya os digo que era de las personas, de las mujeres, porque en esta parte de Auschwitz solo había mujeres, de las mujeres más jóvenes que había, la mayoría solían tener a partir de 18 años, y aparte, su madre también estaba en el límite de edad para estar en el campo, porque la edad solía ser entre eso, los 18 y los 45 años. Su madre justo tenía 44. Si tenías más edad o menos, se deshacían de ti. Un día cualquiera en el campo podía haber peleas entre las propias mujeres que habitaban allí, pues porque al fin y al cabo estaban en un ambiente muy hostil. Tenemos también que tener en cuenta que Simón y su familia ni se sentía judía, porque es que ella no tenía la religión judía, ella no hablaba hebreo, no tenía tradición judía. Lo único que tenía judío era que sus antepasados habían sido judíos, pero ella nunca había ido a la sinagoga, ni su familia, mucho menos. Creo que solo iba a la sinagoga una abuela suya una vez al año o algo así. O sea, como veis, estaba muy distanciada de la religión judía. Ya no solo esto, sino que la mayoría de presas en Auschwitz, digo presas porque aunque no fuese una cárcel, las trataban peor incluso. Es que me cuesta mucho describir la situación de estas mujeres. La mayoría de reclusas, de presas o de o de habitantes de Auschwitz eran mujeres polacas. Entonces tenemos también la barrera del idioma. Pues allí no todo el mundo se entendía. Entonces había muchas peleas, muchas disputas y era difícil sobrevivir en un sitio tan arisco. Ella conseguía muchas veces, a base de enfrentamientos, comida para ella o para su madre, porque era muy fácil que te la quitasen o que hubiese eso, peleas entre ellas. Ella misma, en 1945, ve morir a su madre en el campo, completamente enferma de tifus, una enfermedad atroz producida por los piojos y las liendres que se generaban en aquellos entornos de insalubridad. La gente no solo era asesinada en cámaras de gas, tenemos también que contar las víctimas que morían de hambre por enfermedad o directamente agotamiento. Simón llegó a decir, creo que es Philip Burring quien dice que en un momento dado para Hitler la obsesión de matar judíos era más importante que la victoria. Es lo que sentí yo. Ella ve que hasta el último momento intentaron deshacerse de los últimos judíos que quedaban, que no había lugar para la humanidad en el campo y que apenas había hermandad en él. Por lo menos esta era la opinión de Simón. Ella también fue como el ojo derecho de una presa polaca que hubo, como que hablaba un poco francés y que aparte le parecía muy guapa a Simón, y esto hizo que se le diese a Simón algunos privilegios por parte... Porque, a ver, tenemos que tener en cuenta también que en el propio campo había jerarquías. Las mujeres que estaban allí, que llevaban más tiempo, pues tenían una jerarquía superior y solían estar en tareas menos forzosas que ayudaban en parte a los nazis. Entonces, una de estas presas le dio a Simón el beneficio de trabajar en la cocina. ¿Trabajar en la cocina qué implica? Pues ya no solo que no te estás partiendo el lomo en ciertos trabajos muy duros, sino que aparte puedes coger un poco de comida. No creo que se pudiese coger mucha, porque ella misma dice que es que se veía que los propios alemanes estaban sin nada, que apenas había comida para los soldados y que la situación en este momento era crítica. Esta misma presa le dio un día a Simón un vestido nuevo porque, bueno, había barracones y barracones llenos de ropa arrebatada a todas las mujeres que habían llegado allí. De modo que, bueno, encontró un vestido y se lo dio a Simón. Simón, muy contenta, fue y se lo regaló a una amiga suya que conocía en el campo. Y esta amiga, unos años después, le dijo que eso le había dado la vida. Que le hubiesen regalado un vestido en el campo era algo que le había hecho volver a sentirse humana. Como ya sabéis, llegó un punto en el cual el ejército nazi no podía más y esto obligó a las pocas personas que quedaban en Auschwitz a evacuar el campo en la Marcha de la Muerte. La Marcha de la Muerte fue un recorrido que hicieron multitud de personas durante varios meses en condiciones de frío extremas y en unas condiciones de salud también terroríficas. Esta gente venía ya de estar años sin tener una buena salud, tanto física, bueno, ya no hablemos de la salud mental, pero también con unas muy malas condiciones de higiene. El frío era corrosivo y varias veces también les montaron otra vez en vagones de ganado, pero principalmente esta marcha se hizo a pie. Era una marcha en la cual cuando caía alguien no era recogido del suelo, se caía alguien y moría, o directamente algunos oficiales les remataban con un tiro. De esta manera vemos cómo los alemanes tenían pavor a que el ejército rojo descubriese la realidad de los campos. Es más, incendiaron parte de Auschwitz, pero no consiguieron destruirlo todo. Ya no solo porque gran parte del campo quedó en pie, sino porque la memoria de todos aquellos que no pasaron por el crematorio se mantiene presente. Más de 1 millón de personas murieron en este campo y 6 millones fueron las víctimas del exterminio nazi ocurrido entre los años 30 y 40 del siglo XX. Los niños eran sistemáticamente ejecutados en aquellos lugares porque eran inútiles para el trabajo en el campo. Esto hace pensar cómo de cruel tiene que ser alguien para exterminar directamente a un niño. Tras este año y medio viviendo el horror nazi en su propia piel, Simón vuelve a París. Vuelve a París donde descubre que no sabe qué ha pasado con su padre y con su hermano, que por desgracia, como ya os he dicho, su madre falleció en sus brazos y que su hermana Milú, la que la acompañó durante todo este viaje del horror en Auschwitz, está enferma de tifus bastante. Bueno, ambas estaban enfermas de tifus, pero Milú estaba un poco más grave que ella. Afortunadamente se recupera. Y su otra hermana, Denise, seguía viva y había estado en la resistencia francesa durante todo este tiempo. Pasar por un campo de concentración, como ya supondréis, tiene secuelas. Y a Simón le costó mucho dormir en una cama. Le costó mucho volver a la normalidad, porque bueno, estaba acostumbrada a dormir en estas tablas de madera al ras del suelo que había en los campos y tardó años en volver a recuperar su vida normal. No obstante, esto no hizo que ella dejase de estudiar. Ella, nada más volver a París en 1945, decidió que se iba a matricular en Derecho y que iba a seguir lo que su madre le había dicho, que iba a estudiar. Vivía con unos tíos y comienza a recomponerse, a ir a estudiar en la Universidad de París, donde conoce a Antoine Veil. Antoine Veil es el hombre de su vida, podríamos decir. La pareja se casa el 26 de octubre de 1946 y ambos estudian la especialidad de estudios políticos en el Instituto de Derecho. Llega un punto en el cual Antoine le comunica a Simón que se tiene que mudar a Alemania porque él está haciendo carrera de diplomático. Y Simón, bueno, es algo que le cuesta un poco asumir y le cuesta bastante aceptarlo. Tenemos que tener en cuenta que Simón se había recorrido toda Europa en estos vagones de ganado, que a ella, antes de ir a Auschwitz, no os lo he contado, pero deambuló por diferentes campos y luego a la vuelta a Francia también le pasó lo mismo. Polonia de Francia está muy lejos y tuvo que recorrer grandes llanuras de terreno y la gran parte era Alemania. Aparte, en Alemania era donde le había pasado todo esto, donde se había perpetrado tanto su sufrimiento como el de su familia y el de miles de personas. Tuvieron Simón y Antoine tres hijos, Jean, Nicolas y Pierre-François. Al tener estos hijos, Simón empieza a dejar de estudiar, también por el traslado a Alemania, donde van a la zona ocupada por Estados Unidos. Y mientras están viviendo aquí, en 1952, su hermana Milú, no se llamaba Milú, se llamaba Madeleine, pero bueno, siempre le llamaban Milú de manera cariñosa, murió en un accidente de coche con su hijo, tras visitar a Simón. Esto reabrió una herida gigante en ella. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, perdió a gran parte de su familia y perder a su hermana, aparte cuando fue a visitarla a ella, fue un duro golpe en su vida. Aquí empieza otra vez a querer seguir adelante con su carrera. Decide que va a terminar sus estudios y renunció a trabajar como abogada para hacer el examen para convertirse en magistrada, el cual aprobó en 1956. Todo esto Antoine no lo recibía muy bien. Él decía, pero bueno, ¿cómo vas a tener tres hijos y aparte atender la casa y aparte ser magistrada? Le parecía una cosa un poco, no sé cómo decirlo, pero que no le parecía muy lógico que lo hiciese. Aparte, hacer carrera en una rama como es la abogacía, y en este caso la abogacía penitencial, era una rama nada femenina. No estamos hablando de una mujer que esté estudiando enfermería, por ejemplo, sino que era un territorio de hombres y era un territorio arisco. En 1957 ingresa por oposición en la magistratura como agregada del Ministerio de Justicia. Bueno, ella empieza en la administración penitenciaria y aquí comienza su primera gran lucha. Aquí comienza a hacer diferentes cambios y movimientos para mejorar la situación de los presos y de las presas, tanto en las cárceles francesas como en las cárceles de Argel. Ella tiene muchas trabas, ya no solo por ser mujer, sino porque está luchando por algo que para muchos sectores anticuados de la población no se ve como una mejora. Aparte de esto, en Argel, lugar que ella visita varias veces, la situación de los presos y las presas era mucho peor. Estamos hablando de un país que Francia tenía colonizado en aquel momento y donde había un gran conflicto con Francia. En este momento está viviendo Argel su guerra de independencia y gran parte del gobierno francés no veía bien dar unas buenas condiciones a los presos políticos. Tras esta carrera política, comienza a inmiscuirse en otros asuntos y en 1974 suena el teléfono de su casa para ser ministra de Sanidad. Simón acepta y su primera lucha fue la despenalización del aborto. Tenemos que tener en cuenta también que venimos de varias guerras y en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, Francia penaliza el aborto de una manera muy severa, pues quieren tener más niños franceses. Los abortos clandestinos hacían que cientos de mujeres muriesen cada año en Francia. Y sobre este tema os recomiendo un libro que es El Acontecimiento, que narra un aborto real en los años 60 en Francia, antes de que llegase Simón a despenalizar el aborto. En estos mismos años 60, la píldora se acaba de regularizar, acaba de ser legal, cosa que ya es un primer triunfo, pero el aborto va a ser el siguiente. Una de las cosas que impulsa esta política de Simón es el manifiesto de las 343. Es un manifiesto que firmaron varias mujeres admitiendo que habían abortado, cosa que, bueno, era delito, estaba penado con penas de cárcel y multas. ¿Y qué pasa con este manifiesto? Pues que no solo hay mujeres anónimas, también había mujeres reconocidas del momento, como son Marguerite Duras, Simone de Beauvoir o Catherine Deneuve. Todas estas mujeres habían dicho, he abortado, he cometido un delito, ven a arrestarme. Esto evidentemente no pasó y gracias a esto Simone presenta el proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Ella era una política de derechas, que es algo que no os he dicho y creo que si no lo hubiese dicho quizás no lo habéis adivinado. Pero sí, ella era una política de un partido que se puede asemejar a lo que aquí en España fue Ciudadanos, una cosa entre Ciudadanos y el PP, un centro derecha bastante moderado. Y a pesar de que Simón tenía el apoyo de la derecha y de gran parte de su partido, le faltaba la parte más difícil del Parlamento francés, que era la extrema derecha. Simón tuvo 3 días muy difíciles, los cuales fueron los 3 días en los que se discutió en el Parlamento, en la Asamblea o el Parlamento francés, esta ley. Ella fue acosada en múltiples ocasiones por diferentes hombres y mujeres que se abalanzaban sobre su coche e incluso un político de extrema derecha de la Asamblea le llegó a decir: aprobar esta ley sería llevar a los fetos a los crematorios nazis. Sí, estas declaraciones se las dijeron a una mujer que había sobrevivido nada más y nada menos que a Auschwitz. Este señor se escudó en que él no sabía que Simón había pasado por esto y que casi toda su familia había fallecido en estos lugares. Pero bueno, ahí está esta declaración bastante rastrera. Esta ley se acaba aprobando, y menos mal. Eso sí, se aprobaba por 5 años y después se tenía que volver a revisar. Por suerte, en 1979 se aprueba definitivamente y ella a día de hoy creo que estaría muy contenta con esto porque el año pasado, en 2024, se blindó esta ley en la Constitución de Francia. En esta ley no solo se legalizaba el aborto, sino que también hizo que se pudiese recetar la píldora anticonceptiva de una manera gratuita en los centros de planificación familiar. Siguiendo con este legado que deja entre 1974 y 1979, en 1976 Bale ayuda a introducir la prohibición de fumar en determinados lugares públicos. En 1979, cuando ya ha terminado esta etapa como ministra de Salud, se entera de que van a hacerse las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo. Esto le llama la atención y decide presentarse como eurodiputada. Y bueno, fue admitida como diputada, fue una de las que de las más votadas. Es más, entre los eurodiputados fue elegida como primera presidenta del Parlamento Europeo. Ella hace una campaña que es muy dura también para ella, porque parece que a esta mujer no la dejaban vivir. Y el Frente Nacional, el partido actual de Marine Le Pen y el antiguo partido de su padre, Jean-Marie Le Pen, le propició varios insultos y semanas de acoso. Insultos como sucia judía y enfrentamientos con la policía en sus diferentes mítines. Una de las cosas que les acabó diciendo Simón fue: no me dais miedo, no me dais miedo en absoluto, no sois más que miniaturas de las SS. Ella acaba triunfante en este aspecto, siendo la presidenta del Parlamento Europeo. Ella es una mujer que siempre ha abogado por este refuerzo de una Europa unida y por una memoria histórica y democrática de los acontecimientos pasados. En 1981 se le da el Premio Internacional Carlomagno. Es un premio en favor de la Unión Europea y bueno, este premio se le da gracias a lo que acabo de mencionar. Tras esto ya sigue formando parte del Partido Europeo de los Liberales y Reformistas hasta 1989. Tuvo muchos cargos, estuvo en diferentes comisiones e hizo bastantes acciones en favor a los derechos humanos y a la Unión Europea. También a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Europa. Fue ministra de Asuntos Sociales, Salud y Urbanismo en marzo de 1993, en un gobierno diferente al anterior, y siempre fue un poco la única mujer en la habitación. Tenemos que tener en cuenta que ella comienza en política en los años 70, cuando Prácticamente todo eran señores que la criticaban, exceptuando alguno de su partido y de... Alguno digo porque no todos los de su partido aceptaban que ella estuviese allí y alguno de la izquierda que también la aceptaba. En 1995, en el 50 aniversario del Holocausto, Bale habló en el Parlamento Europeo sobre las tragedias del pasado. Esto fue lo que dijo. Pour moi, il n'y avait qu'une chance, c'était l'Europe, la réconciliation. Si je souhaitais cette réconciliation, c'est parce que j'avais profondément le sentiment que tant de haine, tant de barbarie, sinon, ne pouvait qu'aboutir qu'à un troisième conflit mondial. La construction européenne reste l'événement le plus important des 50 dernières années. C'est l'Europe parce que c'est l'Europe qui a vraiment changé le destin, l'espoir, la confiance que nous pouvons avoir dans l'avenir. Nous ne pouvons avoir aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui expriment des idées d'exclusion, des idées de racisme, des idées de xénophobie. Le rôle en incombe bien sûr à tous les éducateurs, à tous les niveaux. Espero que hayáis entendido un poco lo que ella cuenta en francés. Creo que más o menos se puede entender lo que dice. Y más tarde, en 1998, forma parte del Consejo Constitucional. En 2005 le dan un premio muy conocido aquí en España, que es el Premio Príncipe de Asturias por la cooperación internacional. Y en 2008 el Premio Carlos V, también por la Fundación Academia Española de Yuste. Tras escribir sus memorias y una vida dedicada a la cooperación internacional y a la memoria democrática, el 30 de junio de 2017, Simone Veil fallece. Ella es enterrada por petición popular en el Panteón de los Ilustres de París. Es un lugar donde están otra gente muy importante, como Voltaire o Rousseau. Pero ella, junto con su marido, es enterrada allí por lo dicho, porque la gente, la verdad es que recogió a Simone con sus brazos, tuvo un funeral de varios días, un velatorio en el que pasaron miles de personas y todo París se acercó a darle su último adiós a Simone. Después de esta historia de vida y de una vida consolidada a los demás, os voy a contar un poco qué recomendaciones tengo para este episodio de hoy. Para comenzar, os recomiendo Una vida. Una vida es la autobiografía que escribe Simone en los últimos años de su vida. En ella recoge pues, varias experiencias que ha tenido y un poco su visión general, tanto de la política como de otros aspectos más personales. Un libro que ha salido este año al mercado y que yo he leído, y también tenéis una reseña mía en El Generacional por si os interesa, es Solo la esperanza calma el dolor. Este libro es un testimonio sincero de un proyecto que se hizo en el 2006 llamado Memorias del Shoah. Es un proyecto en el cual cogían a varias víctimas del Holocausto que habían sobrevivido y grababan una serie de entrevistas. Estas entrevistas están publicadas, en este caso están traducidas al castellano y son directamente de la boca de Simone. Es completamente redactado por alguien que ha ido copiando palabra por palabra lo que ella decía. Es más, también si os gusta más el formato vídeo, estas entrevistas están grabadas. Por último, pero no por ello menos importante, Simone, la mujer del siglo, es una película que salió también muy recientemente, en 2022. Está disponible en Filmin y aunque se toma alguna licencia narrativa, tengo que decir que está bastante bien. Creo que ilustra muy bien tanto el principio de la vida de Simone como sus últimos días. Y es una película bastante interesante, muy recomendada, la verdad. Hasta aquí el episodio de hoy. Esta mujer quizás no es la primera que os viene a la cabeza cuando pensáis en el feminismo, pero creo que está claro que hizo bastante, tanto por la libertad de la mujer como por los derechos humanos y la libertad de todos nosotros. Espero que haya más figuras como ella en la política, porque siento que escasean bastante y la verdad es que le tengo mucho cariño a su figura. Creo que ella no estaría muy contenta con el panorama actual. Me gusta mucho pensar en qué opinaría o qué diría ella. De verdad que leer su testimonio es algo bastante enternecedor, lo he dicho, parece un testimonio muy sincero, muy honesto y os lo recomiendo mucho. Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Sonora. Yo soy Sara Rodríguez de Guzmán y mi técnico es Víctor Velázquez y hasta la próxima.